suspiro la vi llegar. Como la bruma surge del mar, como la brisa al pasar, con la sonrisa de sal, con una brasa marcó mis deseos. Toda su magia empezó a flotar, como el incienso al expirar. Se dio la esencia a su piel, tendió sus redes de miel, bailando hasta emborrachar mis sentidos. Baila luna, tu baile sensual. Baila luna, suaves movimientos. Si tus olas bailan con el mar, la resaca me arrastra a tu cuerpo. Seguir tu curva hasta más allá, soñar tu cuerpo irreal, atravesar el cristal y capturarte al compás de la guitarra. Baila luna, tu baile sensual. Empezó a flotar como un suspiro, como la bruma, luna surge del mar. Toda su magia empezó a flotar. Baila conmigo, luna, yo te quiero ver danzar. Toda su magia empezó a flotar como un suspiro, como la bruma, luna surge del mar.